noche quiero amor, amor, amor, estar contigo, tocando todo tu cuerpo, sintiendo el fuego de tu cariño. Esta noche quiero amor, estar contigo, en ese cuarto de hotel donde anoche amor y pasión nos dimos. Hagamos el amor.